Hallelujah. Todos ustedes, gracias. Que ya compartieron a los niños y a todos los hombres y mujeres y a todos sus trabajos que ya han realizado en estos momentos, en estos días de, en adelante, se ve claramente que estamos buscando un camino entre todos. Se ve claramente que estamos mostrando todos los trabajadores, es lo que estamos buscando. Mirar, respirar, estamos buscando entre todos para buscar un camino más mejor, para valorizar lo que realizaron en estos momentos. Hermano, ustedes están mostrando que sus culturas, tanto la cultura indígena, tanto la cultura mestiza, podemos intercambiar y podemos caminar así como el mundo con nuestras culturas para que podamos vivir más lucha. Esta manzana es así que dentro de su conocimiento sepa, ¿no?, de que nosotros, de los levantados en armas en el 24, en contra del mal gobierno. Escucha nuestra, ¿no?, los hombres y mujeres del mundo. La solidaridad, el trabajo y el esfuerzo no es una esperanza para nuestro pueblo, porque luchando juntos, unidos para nuestro pueblo, esto en otros países del mundo. Para terminar, hay que pagarles el tiempo. No tenemos algo que ofrecerles por sus esfuerzos, por su trabajo, por su sufrimiento durante estos días que están haciendo la camino con y también en su trabajo en los ellos. Pero tenemos un corazón y tenemos también la esperanza. Y así, para terminar mi palabra, yeah.